Unidad 3. Unit 3. Escuchar. Listening. Se escribe Laura, pero se dice... En primer lugar, escuche la pronunciación correcta de los términos esenciales para definir la propia identidad. Name. Surname. First name. Forename. Family name. Last name. Christian name. Date of birth. Address. Sex. Male. Female. Ahora pasemos a los nombres de persona. Algunos se escriben como en español, pero se pronuncian diferente. George. Stephen. Leonard. Cecilia. Sophia. Laura. Escuche una serie de nombres y apellidos precedidos por el señor, señora y señorita. Mr. John Smith. Miss Pamela King. Mr. Keith Dean. Mrs. Heather Cromwell. Mr. Felix Higgins. Miss Harriet Price. En los últimos tres, lo habrá observado, la letra H se aspira fuertemente. Escuche de nuevo este sonido. My name's Horace Holliday. I'm Hilary Fox. También los nombres de los actores de cine, pronunciados de forma correcta, ayudan a familiarizarse con la fonética inglesa. Por ejemplo, he aquí tres formas diferentes de pronunciar la G. Kim Basinger, Richard Gere, Jessica Lange. Y dos formas diferentes de pronunciar el mismo nombre. Betty Davis, Bette Midler. Por último, he aquí otros dos actores famosos. En este caso, la sorpresa la provoca la pronunciación de los apellidos. Tom Cruise, Sylvester Stallone.